29 de marzo 2019, cabeche a hoc saltumen al matante al ordenamiento vial de Lucalán del Custal, le tie a Jolta Butzikbalil y Chile Foro Ley General para la Seguridad Vial. Betpa, te tucuch el Congreso de Lumi Yucatán, tu stack pa jejelas jolpopilo, unos cajilop campech, Chiapas y el Quintana Roo. Jolín tapulmun le unos ochiles junta de gobierno de Congreso Yucatán, Felipe Cervera Hernández, usnos cabil jalachil María Fritz Sierra, le integrantes y le comisión de zonas metropolitanas y de movilidad del Senado de la República, Eunice Romo Molina, Beixan, Xochitl Galvez Ruiz. Beixan, le integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano Urbano, Ordenamiento Territorial y de Movilidad de la Cámara de Diputados, Javier Hidalgo Ponce. Tak Pachan, le presidente de la Mesa Directiva de la 62 Legislatura de Yucatán, Enrique Castillo Ruz. Le diputado Hidalgo Ponce, Tutsak, Ajol, Betulacal y Chilucajil, Knoslumele, Kukimil 16.000 Winnicop de accidentes viales. Tangustie, Shimal Winnicop, Kujen Dandalo, Yetel Kisbuch, Beixan y Chilucajil, Kukinsalo, de accidentes o taitakuket pajaliete le kukinsalo tumele crimen organizado 23.000 ushoki le ola tan utalam chahal vale mate chuchajol de Lutzikbal Beishan tan ubinuya tale kuyuchul jiknale noh kajobo tumen hachkunuk besal kisbuzo le ola tan uchajol de ubet pajal le foro gela te alujajkun ale parlamento abierto wau hek aptal te aluchan shikil talutan jejelas buchkabilo te alupaklan zikbal tal le talamila te aluchan emsal wau shul Saluquins al Winnic de accidentes vial. Talutak multa y chilushak alil capel iniciativas tuyola le tamila, cachajol talutzik balil, tile cámara de senadores, tial ukalanda le shimbal Winnicobo. Le senadora Xochitl Galvez tu hetzana 44 Winnic Kinsal, San Samati accidentes viales, leola hachkana useman chajol talishak alila, tialuhan kalanda le shimbal Winnicobo. Tialunokahil hue, tial ushnok abil lumile, coqui oltik tumen ya bach propuesta el malo, yan hebish. Si al ver bajar ciclovías, le obligarte a uno que ves al casco de motociclistas o ciclistas, vean le ujets el utaquenil, tu menjalachil, si al ver tal banquetas. Le unos ochile Congreso Estatal Felipe Cervera Hernández, tuyala, le utanil seguridad vial, hachumpel, canaben balil, ticanalo, si al pachajal, mucan, kunsal, utzigbendal, lala juntul, macho, kunuk, bicicle vialidad, si al utzmul, kustalil, kat. Tan olta kukalanda shimbal Winnicop, tialshan umalo nukbesal le vehículos wa kisbut. Beishan, waitulum Yucatán, tan uchajolta rujegras meyas tuyo. Tuyola le malo vialidad y etel movilidad. Beishan, lo malo quinza le parques infantiles o tialo shulsal accidentes. Le kajek aptab le foro, takpa ushnok abilhala achil, ujegras jolpopilo Yucatán, Campech, Chiapas, Tabasco, tuyala shane, hachiap utzbalo kutasik, tuyola lutak mutal y chile almat an kun hoxal tial orden. Entrenamiento vial, tial chanukalan dal maukimil winnik le foro, ancha 5 mesas, wa wolo el zikbalil, le jolinda tu monujol popilo estatales de movilidad, le jolinda tu mele comisión de movilidad y de congresos locales, le jolinda tu mele representantes y de presidentes municipales, directores de institutos de planeación, desarrollo urbano y de movilidad, bechan le jolinda tu mele jejilas much cabilo, le senadora Eunice Romo Tuyala, yei pajulum el Yucatán, tial bet pajale fora, tu men wai kun hok olia bach malo utanil, tuyo le tumen al matano, tialcac a holtak le talamilo, tialubet pahalshan, el malo meya, tialu utzil castal, tulaca lucasna liro, lumin México.